canción la gana bien. Yo solo vivo para alegrarte la noche entera y a mi manera te cantaré. Solo suspiro por ti, mi reina, y la más tierna de mis canciones te cantaré. Que a mí me quieras, por mí te mueras, y lo mejor de tus sentimientos yo viviré. Solo que quieras quererme un poco, y lo mejor de tus sentimientos yo arrancaré. Soy yo quien te ama a ti.